No sé. Yo me despierto y busco tus mensajes. Y tú me hablas y me río y me encanta. Pero si no me hablas me desespero y a mí me da miedo enamorarme. Yo creo que así es mejor. Buscando una entrada en tu corazón, ya te pinté más cuadros que el mismo Vincent Van Gogh. Pero la vida nos separa y nos deja en la nada y colgado un hilo nuestra relación. Ya yo he buscado mil maneras para no perder, pero en el juego del amor ya yo perdí tu piel. Buscando mil razones para que tú te quedes, pero si quieres tu espacio te voy a entender. Dices que te vas y me abandonas, dices que te vas por el temor, y tienes miedo a enamorarte porque puedo lastimarte, pero esa no es mi intención. Yo no sé por qué sigues tan necio, buscando robar mi corazón. Y aunque siempre ando en mi cama esperando tu llamada, hoy me voy, es lo mejor. Dices que te vas, tú eres mi fuerza, mi esperanza, tú eres mi motor. Tú me inspiras a tener una vida mejor. Y todo el odio que yo tengo en mi corazón es solo el reflejo de mi dolor. Y el amor es un fantasma que nadie lo ve. Y sé que crees en nosotros, eso se llama fe. Aunque eso mismo me lo dijo el anterior. Y sé que tú sigues aquí, pero él se fue. Dices que te vas y me abandonas, dices que te vas por el temor, y tienes miedo a enamorarte porque puedo lastimarte, pero esa no es mi intención. Yo no sé por qué sigues tan necio, buscando robar mi corazón. Y aunque siempre ando en mi cama esperando tu llamada, hoy me voy, es lo mejor. Dices que te vas, que me escribiste como olvidó. Y en el carro el primer beso fue tan mágico. Aunque trato no puedo dormir sin imaginar tenerte aquí en mi habitación. Estos días a mi vida le diste color y he conocido de ti lo que tiene valor. Tú me gustas demasiado, me da miedo enamorarme, créeme, esto es lo mejor. Dices que te vas y me abandonas, dices que te vas por el temor, y tienes miedo a enamorarte porque puedo lastimarte, pero esa no es mi intención. Yo no sé por qué sigues tan necio, buscando robar mi corazón. Y aunque siempre ando en mi cama esperando tu llamada, aunque no quieras, así es mejor.